الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالية، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية التي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعية أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irratien Win libretan ari zarete eta gu guraldetik ordu betez arituko gara mastero legez Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzen. Gaurkoan Santiago Alba Rico izango dugu solaskide gure mikrofonoetan. Santiago Alba aski ezaguna da, idazlea, filosofoa, gidoilaria, bestea beste garaibatean La Bola de Cristal telebistako saioan gidoilari lanetan ibili zen. Gaur egun Tunezen bizida eta bertako egoeraren eta bertako gorabeheretan oso jantzita dago. Izan ere, ba, beste zenbait komunikabide alternatiboetan artikuloak idazteaz aparte, ba, itzulpen gintza lanetan ere aritu da, eta zenbait idazle arabiarren liburuak gaztelaniera aratu ditu. Gaurkoan izango dugu Wintifadaren mikrofonoetan, ba, herrialde arabiarretako egoera aztertzeko, azken asteotako matxinadak, batetik bestera pizten ari diren matxinadak, zenolako eragina izango duten herrialde arabiarretan, eta herrialde arabiarretako indar oreka deusesteko. Beraz, gaurkoan goimaiako iritzigilea izango dugu gurean, eta bertati bertara izan ere esan bezala, ba, bera Tunezen bizi da. Eta hori, Tunezeko, Tarjeliako eta azken aste honetan Egiptoko matxina da izango dugu izpide, izango dugu gaurko irratzaioaren ardatz. Beraz, luzamenduetan ibili gabe, ba, ziko dugu ohitura dugunez. Ba, azken aste honetan Palestinatik eta oro har herrialde arabiarretatik gaurkoan datozkigun albisten errepasoa egiten. Bueno, eta honen bestez, hasiera emango diogu albisten errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, esan bezala, gaur gehien bat helduko diogu Egiptoko matxinadari eta inguruko herrialdetan izango dituen ondorioei. Baina hasiera emateko bestelako gai bat jorratuko dugu. Nolabait gai bat erakusten diguna batzen olako eragina izaten ari den mundu mailako boikot kanpaina, Israelen aurkako boikot kanpaina, Israelgo iritzi publikoan edo irudian, hobeki izan da. Lavado de imagen. Lieberman contrata empresas europeas de relaciones públicas. En un intento de limpiar la deteriorada imagen de Israel en el mundo, el canciller Avigdor Lieberman ha decidido contratar los servicios de una red de empresas de relaciones públicas europeas para conducir una campaña de limpieza de imagen de Israel. Según informa el martes el diario Jerusalem Post, la campaña procurará dar a conocer a los europeos el perfil de Israel más allá del conflicto con el mundo árabe. El plan busca destacar los lados más modernos del Estado israelí, su cultura, economía, historia, turismo, alta tecnología, comida, música y demás. El gobierno israelí está cada vez más alarmado por los informes de sus embajadas en el extranjero, en particular del Reino Unido y algunos países escandinavos, donde el boicot de productos israelíes va en aumento, con éxitos en cadenas comerciales de Gran Bretaña que rechazan vender productos hechos en los asentamientos y a menudo también todos los productos de procedencia israelí. La campaña se concentrará en los países más influyentes de Europa: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y República Checa. Lieberman ha decidido poner en marcha la campaña en los países más influyentes. Y cuenta para ello con un presupuesto de 3,26 millones de dólares anuales, trabajo que encargará pues a distintas empresas de marketing y de relaciones públicas. Bueno, ejemplos de estos ya se están empezando a ver en el Estado español, sobre todo en las grandes cadenas televisivas y medios de comunicación o de prensa de masas, pues donde se está empezando a hacer una campaña de normalización del Estado israelí tremenda, especialmente en televisiones. Pues hemos comentado en ediciones anteriores de Wintifada el famoso programa del follonero de La Sexta, o el programa incluso de Españoles en el Mundo de Televisión Española, que tuvo que ser retirado por las quejas de su página web. Bueno, eta gai honetaz aparte, lehen aipatu bezala, aurreko astetan eta aurrengoetan ziguraski ere bai, gertatutako iraultzek Palestinan eta zonalde guztian izan alduten ondorioetaz hitz egiten digute aste honetako berri askok. Hoien artean, EFE agentziak aipatzen digun albiste honek. Gobierno palestino prohíbe manifestaciones a favor de asuntos regionales. La Autoridad Nacional Palestina ha prohibido hoy cualquier manifestación o protesta relacionada con asuntos regionales, entrecomillado, en alusión a las demostraciones de solidaridad con el pueblo egipcio. El portavoz de las Fuerzas de Seguridad Palestinas en Cisjordania, Adnan Dumeri, anunció ella a los medios que todas las reuniones o convocatorias en apoyo a cuestiones regionales quedan prohibidas, y argumentó la decisión aduciendo que la ANP no interviene en asuntos regionales. La decisión de la ANP se produce después de que agentes del orden palestino reprimieran ayer con dureza a varios manifestantes que participaban en una protesta en apoyo del pueblo egipcio, que exige desde hace más de una semana la marcha de Mubarak del poder. La ONG Human Rights Watch pidió hoy a la ANP que ponga fin a la violencia policial contra manifestantes pacíficos en favor de las protestas egipcias. Según un comunicado difundido por este organismo de defensa de los derechos humanos, la policía palestina cargó con violencia contra una manifestación de un centenar de personas en Ramallah para mostrar solidaridad con el pueblo egipcio. La ONG denuncia que los agentes detuvieron a varios de los participantes, a dos periodistas y un empleado de la organización de la convocatoria. El comunicado añade que se han documentado ataques contra otras manifestaciones pro-democracia a lo largo de esta semana y recuerda que la Unión Europea y Estados Unidos financian el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad palestinas con 230 y 250 millones de euros respectivamente donados el año pasado. En ese mismo sentido, nos hablan del informe de Human Rights Watch que pide a la Autoridad Nacional Palestina que no reprima las manifestaciones a favor de los egipcios. La ONG Human Rights Watch pidió ayer a la ANP que ponga fin a la violencia policial contra manifestantes pacíficos en favor de las protestas egipcias. Según un comunicado difundido por ese organismo de defensa de derechos humanos, la policía palestina cargó ayer con violencia contra una manifestación de un centenar de personas celebrada en la ciudad cisjordana de Ramala para mostrar solidaridad con el pueblo egipcio. Los agentes golpearon y arrestaron a un asistente de investigación de Human Rights Watch. Nos cuentan que se identificó como tal a la policía, que le golpeó y dio patadas continuamente mientras se lo llevaron a una comisaría cercana. Tras una breve detención, fue puesto en libertad sin cargos. El comunicado añade que ya se han documentado ataques contra otras manifestaciones pro-democracia a lo largo de esta semana y recuerda que la Unión Europea y Estados Unidos financiaron el entrenamiento y equipamiento de estas fuerzas de seguridad palestinas. Bueno, esta... Lehen aipatu bezala Israelentzat ba gertatzen ari diren mugimendu hauek guztiek badute eragina eta garrantzia handia batez ere Egipton gertatzen ari dena izan ere Mubarak liderra ba haien aliatu oso garrantzitsua eta oinarrizkoa delako. Honelakoa esaten digute Israel envía un SOS a los dirigentes internacionales para salvar a Mubarak. En su edición en hebreo del 31 de enero, Haaretz, el diario israelí, afirmaba que el gobierno israelí ha recurrido al envío de comunicaciones secretas a varios dirigentes mundiales en las que se destaca la importancia de la estabilidad de Egipto para la seguridad y la estabilidad del conjunto de la región. Los mensajes también reclaman moderación en la crítica pública contra Mubarak. Fuentes políticas de Israel destacan la importancia de la estabilidad de Egipto para el Estado sionista, sugiriendo que cualquier cambio fundamental en el régimen del Cairo daría lugar a una convulsión en el concepto de la seguridad de Israel. Tras las declaraciones oficiales emitidas por una serie de estados occidentales, entre ellas las que afirman que Occidente está cansado del régimen de Mubarak, el gobierno israelí se apresuró a enviar sus mensajes a través de sus embajadas en todo el mundo. Haaretz también ha confirmado que los israelíes han rechazado las posiciones estadounidenses y europeas en lo que respecta a la evolución de los acontecimientos en Egipto, que reclaman un mayor respeto de los derechos humanos y democracia. Tel Aviv considera que Washington y la Unión Europea están complaciendo a la opinión pública sin considerar sus verdaderos intereses. Por lo visto, el Estado de Israel conoce mejor los intereses europeos y estadounidenses que ellos mismos, pero bueno. Finalmente se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúna el día de hoy por el día 1 de febrero, con la canciller alemana Angela Merkel. Su reunión se centrará en la situación en Egipto. Bueno, eta aipatu dugu nola Mubarak Israeleko aliatu garrantzitsuenetakoa zen ekialde hurbilean, baina gaur egun norbait baldin bada Israelen aliatua hori da Palestinako aginte nazionala. Al-Fatah apoya a Mubarak. En una entrevista publicada por el diario alemán Rheinische Düsseldorf, el miembro del Comité Central y responsable de Relaciones Exteriores de Al-Fatah, Abdallah Al-Franji, expresó su apoyo al gobierno de Mubarak, señalando que el presidente egipcio no se puede ir. Esto coincide con la política oficial de la Autoridad Nacional Palestina encabezada por Abbas, que ha mantenido un silencio absoluto sobre los hechos de Egipto. No solo eso, sino que ha reprimido duramente las manifestaciones en territorio palestino, solidarizándose con la población egipcia. El lunes pasado, agentes de la seguridad de la Autoridad Nacional Palestina en Ramala han disuelto una manifestación de apoyo a las demandas populares egipcias. Sin embargo, partidarios de Mubarak en Ramala no han tenido inconveniente alguno para manifestarse en el centro de la ciudad. En Palestina, salvo el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP, que ha expresado su público irrestricto apoyo al pueblo egipcio y su revolución, ni al-Fatah ni tampoco Hamas han emitido señal alguna, manteniendo un silencio absoluto sobre los importantes hechos que podrían cambiar el futuro de la región. Cabe recordar que Israel, el régimen de Arabia Saudí y otros regímenes represivos de la región apoyan a Mubarak para enfrentar una revolución popular que exige la salida del dictador que ha gobernado Egipto por más de 30 años. Bueno, tal bizten errepasoaren ostean, eta, bueno, izpide izan dugu gehien bat, ikusi duzuenez, edo entzun duzuenez, hobeki izan da, ba, Egipton gertatutako matxina da, eta, bueno, zenbait herrialde arabiarretan gertatzen ari diren altzamendu herrikoi hoiek, eta aztertu nahi dugu, ba, ekialde hurbileko indar horrekan zenolako eragina izango dituzten matxinada hauek. Horretarako hitze eingo dugu ba gai hauetan oso jantzita dagoen pertsona batekin. Jarriko gara zuzenean harremanetan Santiago Albarekin. Uiliek ez dute mugarik, ez dago esirik, ez ormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, esan bezala jarraian Santiago Albarekin solastuko gara. Baina telefono bidez harremanetan jarri aurretik, ba, nahi genuen artikulu oso interesgarritzat jotzen dugun artikulu baten berri eman. Viento Sur aldizkarian argitaratutakoa, eta hain zuzen ere, ba, gai honen inguruan aritzen da, zen olako eragina izango duten herrialde arabiarretako matxina dauek ba, Palestinako egoeran. Bai, artikulu hau Ali Abunimah idazleak idazten du, de electronic intifadako ba, buruetako bat dena, eta honakoa esaten digu bere gaztelaniazko bertsioan. Un terremoto en el mundo árabe, el levantamiento en Egipto y sus implicaciones para la causa palestina. Hacer predicciones cuando los acontecimientos son tan rápidos es arriesgado, pero no hay duda alguna de que el levantamiento en Egipto, incluso si se acabara, tendrá un impacto enorme en la región y en Palestina. Si el régimen de Mubarak cae y es reemplazado por un poder menos ligado a Israel y a los Estados Unidos, Israel es el gran perdedor. Como ha comentado Aluf Ben en el periódico israelí Haaretz, la desaparición del gobierno del presidente egipcio Hosni Mubarak ha dejado a Israel en un estado de desorientación estratégica. Sin Mubarak, Israel se encuentra sin casi ningún amigo en Oriente Medio. El año pasado, Israel vio cómo se hundía su alianza con Turquía. En efecto, observa Ben, Israel no se encuentra ya más que con dos aliados estratégicos en la región, Jordania y la Autoridad Palestina. Pero lo que Ben no dice es que esos dos aliados tampoco se librarán. En el curso de las últimas semanas he estado en Doha para examinar los informes palestinos desvelados por Al Jazeera. Esos documentos subrayan la medida en la que la división entre los proamericanos de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah, dirigidos por Mahmoud Abbas y su facción del Fatah, de un lado, y Hamas en la banda de Gaza del otro, ha sido una decisión política tomada por poderes de la región o externos a ella, los Estados Unidos, Egipto e Israel. Esta política comprendía la aplicación estricta por Egipto del bloqueo a Gaza. Si el régimen de Mubarak se va, los Estados Unidos van a perder una enorme palanca para influenciar en la situación en Palestina y la autoridad palestina de Abbas. Y la autoridad palestina va a perder uno de sus principales aliados contra Hamas. Ya desacreditada por la extensión de su colaboración y de su capitulación expuesta en los informes palestinos, la autoridad palestina quedará aún más debilitada. En ausencia de un proceso de paz creíble para justificar la persecución de su coordinación securitaria, entre comillas, con Israel, o sencillamente su propia existencia, la cuenta atrás puede también comenzar para una implosión de la autoridad palestina. Incluso el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea a un Estado policíaco y represivo montado al gusto de la autoridad palestina puede no ser ya políticamente sostenible. Hamás puede ser el beneficiario inmediato de esto, pero no necesariamente a largo plazo. Por primera vez desde hace años asistimos a aquellos movimientos de amplios movimientos de masas, y aunque participen en ellos islamistas, estas masas no están necesariamente dominadas o controladas por ellos. También hay un valor de ejemplo para los palestinos. La duración de los regímenes tunecino y egipcio estaba fundada en la percepción de que eran fuertes, en su capacidad de aterrorizar a una parte de sus poblaciones y de cooperar otra. La facilidad relativa con la que los tunecinos han echado abajo su dictador y la rapidez con la que Egipto y quizá Yemen parecen ir en la misma vía podría bien enviar el mensaje a los palestinos de que ni Israel ni las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina son tan indomables como lo parecen. En efecto, la fuerza disuasiva de Israel sufrió ya un enorme golpe con su fracaso en vencer a Hezbollah en los ataques en el Líbano en 2006 y en vencer a Hamas en Gaza en el invierno de 2008-2009. En cuanto a la ANP de Abbas, jamás tanto dinero venido de los donantes internacionales ha sido consagrado a una fuerza de seguridad con tan malos resultados. El secreto a voces es que si el ejército israelí no ocupara Cisjordania y no sitiara Gaza, con la ayuda del régimen de Mubarak, Abbas y su guardia pretoriana habrían caído hace mucho. Construyendo sobre la base de un proceso de paz fraudulento, los Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, con el apoyo de los regímenes árabes decrépitos y ahora bajo la amenaza de sus propios pueblos, han construido un castillo palestino de naipes que es poco probable que se mantenga de pie mucho tiempo más. Esta vez el mensaje puede ser que la respuesta no es más una fuerte resistencia armada, sino un poco más de poder al pueblo, y que el acento se ponga más en las manifestaciones populares. Los palestinos forman al menos la mitad de la población en la Palestina histórica, reuniendo Cisjordania, Israel y la banda de Gaza. Si se levantan colectivamente para exigir la igualdad de derechos, ¿qué podría hacer Israel para detenerlos? La violencia brutal y asesina de Israel no ha impedido manifestaciones regulares en pueblos de Cisjordania como Bilin y Beit Omar. Israel debe temer que si responde a una insurrección general con brutalidad, su apoyo internacional ya precario podría comenzar a evaporarse tan rápidamente como el de Mubarak. El régimen de Mubarak parece está en rápida deslegitimación. Los dirigentes israelíes han indicado claramente que una implosión así del apoyo internacional les produce más miedo que cualquier amenaza militar exterior. Con el cambio de poder a favor del pueblo árabe, los gobiernos árabes no podrán permanecer silenciosos y cómplices como lo han estado durante años en la opresión de Israel a los palestinos. En cuanto a Jordania, el cambio está ya en curso. He asistido ayer a una manifestación de miles de personas en el centro de Amán. Estas protestas, bien organizadas y pacíficas, convocadas por una coalición de partidos islamistas y la oposición de izquierdas, tienen lugar desde hace semanas en las ciudades a través de todo el país. Los manifestantes exigen la dimisión del gobierno del primer ministro Samir al-Rifai, la disolución del parlamento elegido en lo que ha sido ampliamente considerado como elecciones fraudulentas en noviembre, nuevas elecciones libres fundadas en leyes democráticas, justicia económica, el fin de la corrupción y la anulación del tratado de paz con Israel. Habría fuertes demostraciones de solidaridad con el pueblo egipto. Ninguna de las componentes de la manifestación contaba con que el género de revolución que se ha producido en Túnez y Egipto se produjera en Jordania, y no hay ninguna razón para creer que tales desarrollos sean inminentes. Pero los eslóganes oídos durante estas manifestaciones no tenían precedentes en su audacia y su desafío directo a la autoridad. Todo gobierno que se haga más sensible a los deseos de su población deberá revisar sus relaciones con Israel y los Estados Unidos. Una sola cosa es hoy segura. Ocurra lo que ocurra en la región, la voz del pueblo no puede ya ser ignorada. Bueno, y como os anunciábamos hoy en el sumario del programa, a lo largo de los próximos minutos charlaremos con Santiago Albarrico. Santiago es escritor, ensayista y filósofo. Ha publicado varios libros de ensayo sobre filosofía, antropología, política, y es colaborador y redactor pues en varias revistas y medios de comunicación, entre otros pues Gara, Público, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Rebelión. Es un activo participante en varios medios de comunicación alternativos y ha traducido al castellano algunos autores árabes, como el poeta egipcio Naguib Surur o el escritor iraquí Mohamed Judair. Y bueno, pues en no pocas ocasiones hemos charlado con él en los micrófonos de Alabedi. Hace escasas dos semanas lo hacíamos, ya que él, pues bueno, reside en Túnez y pues analizábamos con él la actualidad del país magrebí. Y volvemos a hacerlo, pues a cuenta de los distintos movimientos, alzamientos populares que se están dando en distintos países del Magreb y que se están extendiendo pues a países de Oriente Medio, y queríamos analizarlo con él. Para ello le saludamos ya a Santiago Alba al otro lado del teléfono. Santi, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, pues gracias en primer lugar por atender a nuestros micrófonos, porque sabemos que te tienen pues acosado en todos los medios, pues atendiendo unos a otros, y pues para nosotros es un privilegio tenerte aquí en Wintifada. Bueno, debo decir que no a todos los no me tienen acosado todos los medios, sino solo los medios los buenos, comprometidos y buenos, sí. Bueno, pues como comentábamos antes, la actualidad, el foco mediático de los últimos días está pues principalmente en Egipto, pero tú te encuentras en Túnez, donde pues de alguna manera se encendía la chispa que se ha extendido, la chispa de rebelión que se ha extendido pues por varios países de los alrededores. En primer lugar, nos gustaría saber cómo está la situación ahí en Túnez, pues semanas después de ese alzamiento popular. Pues complicada, inquietante, convulsa. Estamos de nuevo con enfrentamientos entre una policía fuera de control y manifestantes en distintas ciudades del centro y del centro oeste del país, en estos momentos en el Lekef, sobre todo, donde murieron ayer 4 personas y donde hoy siguen, al parecer, los enfrentamientos con asaltos de la policía a casas de habitantes. Otro manifestante ha muerto en Kebili, mucho más al sur, y el viernes pasado de nuevo en Sidi Bouzid, que es la cuna de las revueltas que empezaron allí en el 17 de diciembre con la inmolación de Mohamed Bouazizi, pues el viernes 2 jóvenes detenidos aparecieron quemados. De manera que la situación es muy convulsa e inquietante, porque, insisto, el ejército no puede controlar la situación. Los manifestantes en estos momentos protestan sobre todo fuera de la capital, que ha quedado más bien una vez más aparte de estas, al margen de estas movilizaciones. Protestan por el nombramiento de los nuevos gobernadores. El ministro del Interior hace unos días nombró 24 nuevos gobernadores para los gobiernos regionales, y 19 de los cuales pues pertenecían al partido de Ben Ali, al RCD, y 10 de ellos estarían implicados en casos graves de corrupción. De manera que no podemos decir que todo haya vuelto a la tranquilidad en Túnez, y hay que decir que yo he estado en estos días viajando precisamente por el centro y por el sur, por Gafsa, por Kasserine, por Redeyef, por lugares, digamos, emblemáticos de estas revueltas que duran ya 50 días y que se mantienen tras la huida de Ben Ali. Y debo decir que la situación es de enorme desesperación. Me he encontrado con un Túnez desconocido realmente, ¿no? Un Túnez que yo creo que todos, incluso los que vivíamos aquí, incluso probablemente los propios tunecinos desconocían, ¿no? Ha salido a la luz este lodazal de corrupción, de represión, de miseria material y también de miseria vital. Todos estos miles y miles y miles de jóvenes, muchos de ellos diplomados, en paro, abandonados a su suerte. Una situación, ya digo, tanto social como económica, verdaderamente terrible. Cómo han podido durante años, incluso a los que vivimos aquí, lo digo con una cierta vergüenza y culpabilidad, hacernos creer que este era un país que se desarrollaba, que se encaminaba hacia las ventajas, las presuntas ventajas del mercado capitalista, cuando lo que se producían eran unas fracturas sociales crecientes, con un abandono sobre todo de esta zona. Hay una, en Túnez lo que hay no es una fractura tanto norte-sur como este-oeste. Se han desarrollado, si se puede hablar de desarrollo, cuando la fuente es el turismo, pero bueno, en alguna medida se han desarrollado las costas y se ha abandonado por completo el centro y el oeste del país, tanto en el centro como en el sur. Por lo tanto, la situación es calamitosa. Yo me he quedado realmente asombrado y salvo Redeyev, que es una ciudad en estos momentos que se autogestiona realmente y donde creo que la revolución ha conseguido conquistas inestimables, donde se autogestiona a través de la dirección de la UGTT, la Unión General de Trabajadores, que incluso han llegado a arrestar y tienen en arresto domiciliario al alcalde a la espera de que haya un tribunal del que se fíen para lo que se juzguen. En el resto de estas poblaciones lo que hay es una desesperación muy grande, una rabia enorme, y como repetían una y otra vez en estos días todos estos jóvenes, pero también mujeres y en Kasserine, donde murieron más de 50 personas en los últimos días, pues están dispuestos a no abandonar la lucha hasta que todos los miembros del gobierno vinculados con el antiguo régimen, todos los gobernadores, todos aquellos que les han estado explotando, exigiendo sobornos, chantajeando y reprimiendo ferozmente, desaparezcan del horizonte político de este país. Hablamos, Santi, de la situación en Túnez, que podría ser, como si dijéramos, el epicentro de este alzamiento que se ha extendido como una mancha de aceite pues por los países vecinos. Argelia en los últimos días pues está siendo pues el centro de todas las miradas mediáticas, Egipto, incluso Yemen. ¿Cómo es por los medios árabes a los que tú tienes acceso y por la cercanía, cómo estáis viviendo pues la situación también en Egipto? Bueno, todos estos días podéis imaginar, ¿no? He estado viajando por el sur y en todos los cafés, en todos los pequeños restaurantes, incluso los más populares, en todas las casas en las que he entrado estaba las imágenes de Al Jazeera en directo con la plaza de Tahrir llena de gente. El vínculo es muy grande. Todo el mundo aquí es consciente de que han despertado un mundo árabe dormido, que además lo ha despertado el país del que menos esperaba una reacción como esta. Hay algo así, cito las palabras de Fahim Boukadous, periodista y militante del Partido Comunista Obrero Tunecino, que salió de las cárceles del régimen el pasado 19 de enero, que me decía el otro día que había algo así como una especie de rivalidad positiva, de rivalidad revolucionaria, ¿no? De competencia en términos no capitalistas, sino en términos revolucionarios. Y es muy cierto, es decir, la particular relación que existe entre los países árabes hace que también funcione esta dinámica de rivalidad allí donde las condiciones son muy parecidas, incluso si hay diferencias en cuanto a la influencia mayor o menor de unos partidos u otros, la mayor o menor articulación social y política. Lo que es cierto es que en Magreb y Túnez se dan las mismas condiciones de acumulación, de frustración política, social, económica durante décadas. Lo raro es que no haya estallado antes todo esto, y lo que hay que pensar es qué es lo que va a ocurrir precisamente porque ha estallado ahora. Bueno, yo creo que en principio vemos que hay una tentativa por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea de controlar, de gestionar unas así llamadas transiciones para evitar que haya transformaciones verdaderamente radicales, ¿no? Bueno, pues todos pensamos aquí, la gente con la que he hablado, que realmente estas revueltas iniciadas primeramente en Túnez y que después se han contagiado a otros países con una epidemia, sobre todo a Egipto, pues cogieron un poco a contrapié a la Unión Europea y a los Estados Unidos, también a los grupos islámicos aquí al Nahda y en Egipto a los hermanos musulmanes, y que ahora lo que están intentando hacer es tratar de resolver, con arreglo a los que son sus intereses geoestratégicos vitales en la zona, una situación que en realidad no han puesto en marcha ellos y que corren el peligro de no poder controlar. Vemos la intervención estos días, ¿no?, de los Estados Unidos, pero también de Solana, con declaraciones pomposas acerca de la democracia, una democracia que en su boca no resulta creíble, tratando, en efecto, de gestionar estas transiciones con el menor daño posible, sobre todo en Egipto, donde no podemos olvidar Israel. Bueno, pues tiene cumple un papel fundamental. Israel es frontera con Egipto, es el puñal clavado en el corazón del Próximo Oriente. Israel no se puede permitir de ninguna de las maneras un Egipto ni inestable ni gobernado por un gobierno no afín, un gobierno no colaboracionista como lo era, como lo es el de Mubarak. La presencia en la vicepresidencia ahora de Omar Suleimán pues hace pensar que probablemente ese es el personaje en el que están pensando las potencias occidentales para sustituir a Mubarak, un hombre de los servicios secretos muy vinculado a Israel. La pregunta es, ¿el pueblo egipcio va a aceptar ese tipo de soluciones de compromiso intermedias? Bueno, pues no sé, en Túnez ha ocurrido eso, se busca una solución de compromiso, de alguna manera digamos que la capital, los sectores de la burguesía comerciante, pues lo ha aceptado, pero el resto del país, las zonas más abandonadas, no lo han hecho. Hace poco el nuevo ministro de Asuntos Exteriores tunecino se reunía con Ashton, la consejera de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y era muy inquietante lo que decía, ¿no? Daban por terminada la revolución y consideraban que Túnez debía ser una democracia liberal, no solo en términos políticos sino sobre todo económicos, e incluso reconocían el papel beneficioso que en ese sentido había jugado Ben Ali privatizando una economía que en tiempos de Burguiba estaba controlada o planificada por... Bueno, pues son esos dos elementos. Por un lado, el capitalismo, el no se puede permitir dejar marchar esta zona del mundo, que en todos los sentidos es fundamental, por razones obvias, por los recursos que tiene, Argelia gas, hasta Irak petróleo, y por otro lado, con la presencia de Israel, tampoco se puede permitir que haya gobiernos soberanos que revisen sus políticas respecto de Israel. Pues veremos si realmente se consiguen estos levantamientos populares, consiguen derrocar estos regímenes como el de Ben Ali en Túnez o el de Hosni Mubarak en Egipto, o si Estados Unidos consigue reconducir la situación y, como decías, llevar a cabo esas transiciones ordenadas. En cualquier caso, si estos derrocamientos acercamientos de gobiernos, como el de, en el caso de Mubarak, pues un fiel aliado de los intereses de Israel y Estados Unidos en la zona, ¿crees que pueden suponer un cambio del equilibrio de fuerzas en Oriente Medio? Pues sí, ese es el temor grande de Estados Unidos. En primer lugar, en términos locales, digamos que lo que se ha producido ya es un cambio simbólico fundamental. Es la primera vez que un pueblo árabe derroca a un dictador, en el caso de Túnez. La primera vez que hay levantamientos masivos y pacíficos con reivindicaciones enteramente legítimas a los ojos precisamente de las potencias occidentales que los han machacado durante décadas: democracia, dignidad, derecho, etcétera. Y eso ya implica un cambio fundamental que tiene que ver con un concepto básico que se ha reivindicado aquí estos días, es el concepto de dignidad, ¿no?, de autoconciencia, que es una posibilidad que debería aprovechar en efecto la izquierda antiimperialista en la zona. Y luego, pues naturalmente, teniendo en cuenta cuál es el papel que juega que juegan algunas nuevas potencias, ¿no?, regionales como Irán o la propia Turquía, la importancia que tiene Egipto, un país poderosísimo en términos demográficos y en términos también culturales, pues naturalmente que podría producirse esta reconfiguración de la relación de fuerzas a escala internacional. Esto es lo que les da verdadero miedo a Estados Unidos y a la Unión Europea, y es lo que están tratando de evitar por todos los medios. El asunto es que es difícil imaginar cuál puede ser una solución de compromiso que satisfaga a un pueblo, a unos pueblos que después de décadas de sometimiento, de frustración, de adormecimiento doloroso, se han despertado con una fuerza que es al mismo tiempo volcánica y enormemente disciplinada y pacífica. Porque esta es una de las cosas que llaman la atención tanto en Túnez como en Egipto. Es decir, toda la violencia se ha ejercido de un solo lado. Y los manifestantes lo que han hecho ha sido todo lo contrario. Más bien organizarse y decir: nosotros somos los civilizados, vosotros sois los bárbaros. Y eso también simbólicamente yo creo que tiene una importancia enorme. Es un giro histórico sin precedentes en esta zona del mundo, en una zona del mundo que siempre en efecto se ha identificado con el terrorismo suicida, con el fanatismo, etcétera. No vemos ningún fanatismo, no vemos ninguna violencia terrorista, y bueno, pues todo esto en efecto contribuye a erosionar la legitimidad de los Estados Unidos y de la Unión Europea en la zona. Sí, porque a pesar de ciertas opiniones que parecen dar a entender que serían grupos como los hermanos musulmanes o grupos de carácter religioso quienes se verían reforzados con todos estos movimientos, pues vemos que son bastante más plurales y bastante más populares que eso, ¿no? Mucho. Ese es también un peligro, en el sentido de que el hecho de que no haya una fuerza, ojalá fuera de izquierdas, que capaz de articular este movimiento de rebeldía popular, pues pone también límites al futuro de estas transformaciones. Pero en cualquier caso es así. Es decir, nadie puede decir que yo he estado en Túnez presente desde el primer momento en todas las plazas, en todos los lugares donde había una manifestación. No se ha oído, salvo ya los últimos días, después de la legalización, de la vuelta de Rashid el Ghannouchi, el líder del Nagda, consignas religiosas. No ha habido ninguna consigna religiosa. Lo que ha unido a todos los tunecinos ha sido la bandera y el himno nacional. Ha habido distintas fuerzas operando al lado del pueblo que no se reconocía en ninguna de ellas, y desde luego no ha habido en absoluto ninguna identificación, no se puede identificar de ninguna de las maneras con una revuelta de filiación religiosa. Todo lo contrario, hemos visto pues como al Nagda en Túnez ha tenido que reconocer que no había tenido ningún protagonismo en las revueltas, ha reconocido su debilidad, su acatamiento de la separación Estado religión, y se suma a todas las otras fuerzas que buscan una salida democrática para Túnez. Y en Egipto ha pasado lo mismo, es decir, esto ha cogido con el pie cambiado a los hermanos musulmanes, que se han sumado tarde y que además están negociando, un poco temerosos de lo que pueda ocurrir, están apostando por una solución pragmática, mientras que el pueblo de egipcio está en estos momentos mucho más, digamos, a la izquierda, es mucho más radical y mucho más antiimperialista que los propios hermanos musulmanes. Pues miramos hacia Palestina y bueno, pues comentábamos antes cómo pues quizás se puedan dar cambios en la correlación de fuerzas en Oriente Medio, y bueno, vemos cómo Israel pues está perdiendo los apoyos de los que eran sus grandes aliados en la zona. Lo hacía el año pasado con Turquía, pues a cuenta del enfrentamiento por el ataque a la flotilla de la Libertad. Pierde ahora el apoyo de Hosni Mubarak, le quedan prácticamente, podríamos decir, que Jordania, donde también quizás se puedan extender estas protestas, y la Autoridad Nacional Palestina en Palestina. No sé si te parece que esta ola de protestas populares pues pueden incluso extenderse a Palestina, y habida cuenta pues de todas estas filtraciones que a través de la cadena de televisión Al Jazeera pues han puesto bastante en evidencia el papel que está jugando la Autoridad Nacional Palestina en las negociaciones con Israel, y que prácticamente pues está firmando la rendición, ¿no? Pues si incluso se podría dar pues un movimiento de protesta dentro de la propia Palestina contra la autoridad nacional. Pues no sería de extrañar, quiero decir, te he señalado una paradoja verdaderamente infame, y es el hecho de que en estos momentos, si Egipto cayera mucho más, pues casi el único aliado que tiene en la zona, con una Jordania también amenazada por sus propias manifestaciones y presiones populares, va a ser la autoridad palestina. Es ya significativo y en cualquier caso verdaderamente conmovedor, y demuestra una grandeza extraordinaria el ver a los palestinos estos días manifestándose en solidaridad con el pueblo egipcio. Y bueno, la solidaridad con el pueblo egipcio se puede transformar en medio de todas estas revelaciones procedentes de Al Jazeera, se puede pretender transformar en una nueva intifada. El asunto en una nueva intifada que incluya, por supuesto, también a la propia autoridad palestina. La pregunta es cómo va a reaccionar Israel ante todo esto. Porque un Israel aislado, un Israel que pierde algunas de sus piezas centrales, de sus apoyos fundamentales en la zona, gobernado por Netanyahu con un ministro como Lieberman, pues se puede esperar cualquier cosa. Es decir, incluso si ocurriera, como es probable que en estos momentos esté produciéndose una diferencia de opiniones entre el gobierno de Obama y el gobierno de Netanyahu, un gobierno israelí operando completamente independiente de los Estados Unidos y bajo la amenaza de perder el control sobre la zona, puede ser verdaderamente peligroso. Vamos, yo creo a Israel capaz de todo, y bueno, pues hay que pensar mucho en qué es lo que va a hacer Israel a partir de ahora. Creo que debemos fijarnos más en Israel y buscar indicios de lo que puede hacer Israel en estos momentos que en Egipto o en Túnez o en Jordania. Yo creo que el centro de atención debe estar básicamente en Israel. Sí, Santiago, volviendo al papel de Egipto y en este caso relacionándolo con Palestina, bueno, sabemos que cumple Egipto una función primordial también en el bloqueo de una parte de Palestina que es Gaza, que tiene unas circunstancias humanitarias y sociales muy concretas. ¿Cómo crees que puede afectar pues las convulsiones en Egipto al bloqueo que está sufriendo Gaza y también a la propia reacción de Hamas, o incluso el comportamiento de la población en Gaza y a su situación particular de esta zona? Bueno, pues totalmente, en efecto, porque lo que ocurra en Egipto va a determinar por completo la situación de Gaza, con esta frontera cerrada, con el bloqueo del que se hace cómplice el gobierno egipcio, y por lo tanto yo creo que lo que ocurra en Egipto va a ser determinante para la población de Gaza. La población de Gaza lo sabe muy bien, y de ahí todas estas manifestaciones y movimientos de apoyo, de solidaridad y de enorme expectativa por lo que está pasando en Egipto. Yo creo que la población de Gaza es muy consciente de que de alguna manera su propio destino se está jugando en Egipto. Pues analizamos la situación de todos estos movimientos, yo diría que ilusionantes, por lo menos interesantes, que están ocurriendo. Pues comenzaban en Túnez, donde se encendía la chispa, y se están extendiendo pues por otros muchos países del Magreb, de Oriente Medio, y me imagino que durante las próximas semanas, meses, pues seguiremos muy atentos a cómo van evolucionando todos estos movimientos. Y como decías, pues si las riendas de todas estas protestas populares pues las va tomando los movimientos de izquierdas, y realmente pues conseguimos asistir a un cambio social profundo en todos estos países, ¿no? En todo caso, no sé si el cambio social profundo será inmediato. Lo que sí creo es que es una oportunidad que no debe desaprovechar la izquierda. Después de una derrota histórica semejante a la que ha sufrido en otros puntos geográficos, en otros puntos del planeta, por sus propios errores, pero también como víctima de persecución, de represión, y con esa promoción que para derrotar a la izquierda ha estado haciendo Estados Unidos y la Unión Europea, precisamente de los islamismos, yo creo que es una oportunidad histórica que la izquierda debería aprovechar para volver a conquistar terreno, para ganar el terreno perdido, y yo espero que así sea. Me parece que lo que estamos viviendo ahora mismo en el mundo árabe va a dejar una honda huella. Aún no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Puede que estemos sencillamente al principio de un proceso muy, muy, muy, muy largo, pero lo que es seguro es que el diciembre de 2010 y enero, febrero del 2011 se recordarán retrospectivamente como el umbral de un nuevo Oriente Medio y de un nuevo orden internacional. Pues seguiremos, como decíamos, atentos a todo lo que ocurre en estos países. Y Santiago, ha sido un placer, como siempre, tenerte en los micrófonos de Wintifada y poder contar con tu opinión, siempre interesante. Y nada, pues esperemos volver a poder contar con tu presencia en nuestros micrófonos. Sin duda, cuando queráis. Un placer y hasta otra. Descaricasco y un abrazo. Cuídate, salud. Teníamos tras la verja un limonero. Sus granos amarillos brillaban como lámparas. Sus flores eran un fragante abanico en nuestro barrio. Teníamos tras la verja un limonero, nuestro. Mas para hacer adorno de sus galas y diadema y aroma de sus ramas, nos lo cortaron. Nos dejaron sin nuestro limonero. Nuestros ojos no volvieron a ver la primavera. El limonero Mahmoud Darwish. Hauze izan da dena gaurko, beti ere plazer bat izaten da Santiago Albarekin solasteko aukera izatea, plazerra eta luxu bat. Eta bueno, uste dut gaurkoan ere gogoetarako material dezente daukagula. Beraz, besterik gabe, gogoratzen dizuegu Hau eta Uintifadaren zaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Entzungai Alaber, Alabedi eta Tastaz Uin libretan. Eta zita bat daukazuela gurekin, gaur 8. Palestinako harresiak birrintzeko irrati bidezko alegin honetan. Agur arte beraz, agur, agur. Agur.